Viaje de fin de curso a Hollywood. Habrá que estar en el aeropuerto a las 8 de la mañana. El avión saldrá de Ibiza a las 9:30 con destino Madrid. De allí saldrá otro avión hacia Los Ángeles. Cuando lleguemos, un autobús nos llevará al hotel situado en el centro del W y dejaremos nuestras cosas e iremos a hacer una visita por todo el hotel. Aunque estaremos cansados, iremos a hacer una vuelta por el distrito y visitaremos el Grauman Chinese Theatre, que es un cine donde se exhiben las huellas de gente famosa. Después volveremos al hotel para comer y nos quedaremos allí hasta el día siguiente, ya que estaremos muy cansados. Después de desayunar en el hotel, visitaremos el centro de Los Ángeles. Daremos una vuelta por allí y compraremos recuerdos y cosas que nos gusten. Comeremos en un restaurante de Los Ángeles y por la tarde volveremos a Hollywood. Y paseando, pasaremos por el Bob Hope Square, una esquina famosa que une Hollywood Boulevard y Vine Street. Llegaremos a Hollywood and Highland, un centro turístico, y después volveremos al hotel para cenar. Desayunaremos en un bar e iremos a un centro recreativo donde podremos jugar al minigolf, ping-pong. Estaremos todo el día allí y comeremos un bocadillo. Por la tarde volveremos al hotel, nos arreglaremos y nos iremos de fiesta. Primero a un bar llamado el Whiskey a Go Go, más tarde a una discoteca. Por la mañana estaremos muy cansados y no nos levantaremos hasta las 11 o 12 más o menos. Así que desayunaremos en el hotel y estaremos todo el mediodía y parte de la tarde en el hotel. Podremos hacer siesta. Por la noche el hotel preparará un espectáculo en un escenario y podremos asistir. Los que no quieran también podrán hacer lo que quieran dentro del hotel. En este último día del viaje, después de desayunar en el hotel, iremos a un cine a ver una película. Comeremos en un restaurante y por la tarde volveremos al hotel. Recogeremos nuestras cosas, nos arreglaremos e iremos al Hollywood Bowl, un teatro. Cogeremos el avión de madrugada y llegaremos a Madrid a las 4 más o menos. De Madrid cogeremos otro vuelo a las 4:30 y llegaremos a Ibiza a las 5:30 más o menos.